Si es que el miedo te sorprende. Pues el viejo de la bolsa, o visitando al dentista, o en un monstruo con dos colas, en una inyección que pincha, o cuando te quedas sola. Dale una patada, písale los pies a esa cosa oscura, vos no la querés. Decile al cartero, llama a los bomberos, contale a mamá que así se va el miedo. Y si el miedo vuelve al rato disfrazado de ratón y se esconde en un zapato que camina bien sin y se cuelga de una araña con las patas muy peludas que se te mete en la oreja. Dale una patada y sale los pies a esa cosa oscura. Vos no la querés. Decile al cartero, llama a los bomberos, contale a papá que así se va el miedo.